Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Exigimos la inmediata libertad de los ex trabajadores de la línea Este, presos hace más de una semana por orden de la fiscal Virginia Bravo. Estas detenciones, dos años después de la inmensa lucha librada en defensa de sus trabajos y por sus condiciones laborales, constituyen un ataque al conjunto del movimiento obrero, al derecho a huelga y la organización de quienes eligen delegados antiburocráticos que representen los intereses de los trabajadores frente a la regimentación de la burocracia sindical de la UTA y contra los atropellos de la patronal de Corbelli, y es un intento de aleccionar a los trabajadores que salen a la lucha contra las políticas de ajuste, de hambre y entrega al FMI ejecutadas por Macri, Vidal y Garro, que son garantizadas a fuerza de represión. Desde la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, llamamos a ganar las calles hasta lograr la libertad de los compañeros Pablo Virriano, Sebastián McDougall, Luciano Fiocchi y Emanuel Lázaro, su desprocesamiento y el cierre de todas las causas contra los trabajadores. Libertad ya a los compañeros de la línea Este, cierre de las causas y desprocesamiento de todos los luchadores populares. Multisectorial, La Plata, Berisso y Ensenada. Buenos días a todas, muy buenos días a todos. Arrancamos esta emisión de día viernes 12 de abril, 8 y 10 de la mañana. Les damos la bienvenida al aire de Una Buena por Radionauta 106.3. Mi nombre es Marina Cabral y acá a mi lado Belén Garuti. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, Marina. Adaptándonos a este nuevo horario de la radio, que bueno, nos hace levantarnos a todos un poquito más temprano, pero lo estamos pudiendo lograr. Lo estamos logrando. Ya llevamos una semana entera al aire, levantándonos tempranito y estando acá al aire desde las 8 de la mañana. 11 grados en la ciudad de La Plata. ¿No le hagan caso al Servicio Meteorológico Nacional? ¿Qué le pasó al Servicio Meteorológico que dice cualquier 5.8 grados centígrados, dice. O sea, estamos en remera acá. Sí, sí, yo vine en remera, incluso corriendo también, pero eso no tiene nada que ver con la sensación térmica. No, solo con la agitación. La máxima 23 grados para el día de hoy, va a estar bastante soleadito, con vientos leves, así que... Perfecto. Después seguimos. Nos vamos a tirar más data para el fin de semana. Sí, seguimos con el clima otoñal. Sí. Es linda esta época. Y seguimos con el clima de Macri. Al día de hoy siguen detenidos, como decía el audio que pasaba recientemente, Sebastián McDougall, Emanuel Lázaro, Pablo Barriano y Luciano Fiocchi, que son los ex choferes de la línea Este, que estaban presos desde hace más de una semana a pedido de la fiscal Virginia Bravo. Sí, hay que recordar que es un conflicto que tiene dos años, digamos, la causa estaba a punto de prescribir y sin ninguna citación previa, sin previo aviso, estos cuatro ex choferes fueron detenidos en la mayoría en sus domicilios y continúan presos. Hubo movilizaciones y concentraciones para pedir la liberación de ellos. La empresa ya se había comprometido a terminar, digamos, con el conflicto, no continuar con esta causa, no cumplió y días antes de que prescriba los detienen. Ahí familiares y distintos gremios estuvieron reunidos exigiendo su liberación. Sí, este conflicto, como decía Marina, viene hace dos años. Incluso ayer en este mismo programa, en Una Buena, entrevistamos a una periodista de de pericia, donde nos contaba que le preguntamos la causa real de esta detención, si era que era una causa armada por algo más, era simplemente por su movilización o por realizar paros en la línea este. Recordemos que ellos habían sido despedidos y exigían su reincorporación al trabajo, y hubo una gran movilización, incluso se sumaron en ese momento organizaciones, la sociedad civil toda, digamos, para pedir la reincorporación. Y además por las condiciones de trabajo estaban pidiendo simplemente poder contar con un baño, hacían jornadas de más de 16 horas en algunos casos, exigiendo por sus condiciones de trabajo. Sí, sí. Este viernes hay una reunión ampliada donde se va a estar evaluando y viendo cómo se continúa el conflicto para exigir la inmediata liberación de los 4 ex-choferes. Sí, y seguramente la semana que viene va a haber una movilización para pedir su liberación. Sucedió ayer también en relación con lo que venimos hablando en reclamo de choferes por mejores condiciones de trabajo, pero aquí ya se meten lo que son las patotas sindicales cuando los y las trabajadoras, bueno, quieren saltearlos o reclaman por fuera de esto. Sucedió que la línea 542, entre otras tres líneas que movilizaron, denunciaron que la UTA, mientras estaba movilizando, envió una patota que le disparó con armas de fuego, los quiso atropellar con colectivos, incluso hay detenidos por esto. Iban a una conciliación obligatoria de 20 días y la empresa no dio respuestas. La empresa que son los patrones de ellos, mandó una patota y ahora hubo enfrentamiento con la patota sindical y la policía. Ellos no estaban para realizar estos enfrentamientos. Lo que exigían ellos, además de mejores condiciones laborales para ellos, eran mejores condiciones para los usuarios. Decían que también muchos de los coches que manejaban estaban en malas condiciones, y que ponía en peligro no solamente a los trabajadores, sino a los usuarios de los colectivos. Sí, ahí aparece nuevamente, bueno, este gremio, la UTA, que su secretario general, Roberto Fernández, quien es responsable muchas veces cuando los gremios aparecen en estas circunstancias o también en algunos casos lamentablemente criminalizando a los trabajadores. Bueno, acá hubo enfrentamientos con la policía, los choferes sacaron un comunicado explicando la situación, pidiendo disculpas también a los usuarios y diciendo, bueno, esto es un bien necesario para todos, nosotros tenemos que exigir mejores condiciones de trabajo, implican mejores condiciones de transporte para todos. Aniversario no muy grato. Se cumplen los 10 meses de estar subordinados a la política económica del FMI. Hace 10 meses se pidió el primer préstamo que llegó a nuestro país. Ya no sabemos dónde está todo ese dinero. Lo que sí sabemos es que el FMI tiene un plan bien clarito para que paguemos a tiempo. Recientemente el FMI publicó el panorama económico mundial, en donde prevé ya que en nuestro país va a haber un aumento inflacionario de un 30,5% a diciembre. Sí, complica también los números que habían planificado el macrismo para este año. Habían dicho que la inflación no iba a pasar más del 15, pasan los meses y bueno, se van arrepintiendo, pasaron cosas como suelen decir. Y seríamos la sexta economía con más inflación del planeta. Según estos cálculos, que son cálculos oficiales del FMI, ¿cuáles son los países que tienen las inflaciones más altas? Venezuela, Sudán, Zimbabue, Sudán del Sur, Irán. De acuerdo ahí con las estadísticas, estaríamos entre estos seis primeros países que tienen las inflaciones más altas. Complicados estamos. Sí, podríamos haber hecho como una celebración, pedirle a Christine Lagarde una cita para celebrar este empobrecimiento del país, este ajuste constante, y como lo que decíamos anteriormente, estos despidos, esta criminalización de la protesta tiene que ver con un plan también que viene del Fondo Monetario Internacional de ajustar el Estado de aumentar las tarifas para que el gobierno pueda pagar esta deuda. Si querés comunicarte con esta radio, lo podés hacer de muchas maneras, pero tenemos un WhatsApp que es el 221-670-5190. También podés hacerlo al fijo, si te queda un teléfono fijo, tenés ganas o te queda crédito, 451-69-17. Podés escuchar esta radio, además de por la 106.3 FM, podés hacerlo por radionauta.com.ar. Tenemos redes sociales, Radionauta 106.3. ¿Qué más te puedo pedir, Marina? Comuníquense, háblenos. Mándenos unos saluditos, pídanos una canción. Sí, mándenos una selfie dormidas a esta hora de la mañana. No tenemos ningún problema. Nuestra operadora Camila Boes lo va a recibir con mucho cariño. Vamos a escuchar Los Besos, Telón. Telón, qué grandes sos detrás de vos. Tanto soñé, telón, el más magnífico. Tenía que romper otro espejo, volver de la muerte. Tenía que romper otro espejo para que soñemos más fuerte. Tenía que romper otro espejo. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Paro general de camioneros y las dos CTA. Como adelantó el secretario general de camioneros, Pablo Moyano, el gremio convocó un paro general el 30 de abril contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. La medida de fuerza que se decidió en el marco del plenario del Frente Sindical para el Modelo Nacional estará acompañada por las dos CTA e incluirá movilizaciones en distintas ciudades del país. Los dirigentes denunciaron que Argentina está al borde de la quiebra y que todas las medidas implementadas durante la gestión Macri favorecieron a los más ricos. Además, denunciaron la pérdida de empleos en todos los sectores. Madres de Plaza de Mayo denuncian que el gobierno nacional intenta apropiarse del archivo histórico de la asociación. Las Madres de Plaza de Mayo repudian una nueva avanzada del gobierno nacional y sus operadores judiciales, quienes intentan una vez más apropiarse del archivo histórico de la asociación, que es el más grande de Latinoamérica. La semana pasada, el titular del juzgado comercial número 13, Fernando Perillo, ordenó ingresar por la fuerza y de manera ilegítima a la sede, haciendo lugar a los reclamos impartidos por el Ministerio de Justicia a cargo de Garabano, por fuera de la ley y con ánimo persecutorio. Finalmente, el juez Perillo ordenó una nueva fecha para el operativo, autorizando a la fuerza pública para ingresar, haciendo lugar al pedido de Poder Ejecutivo Nacional, que pretende, entre otras cosas, apropiarse de manera ilegítima del inmueble y del archivo histórico, que refleja casi 42 años de lucha inclaudicable. Convocan el lunes 15 de abril en Hipólito Yrigoyen, número 1584, en contra de esta apropiación del archivo histórico de la asociación. Conferencia de prensa a 7 meses de la prisión de Daniel Ruiz por participar de las protestas contra la reforma previsional. Hoy, viernes, a las 11 de la mañana, en el Hotel Bauen, se realizará una conferencia de prensa con motivo de cumplirse los 7 meses de prisión de Daniel Ruiz, preso político del gobierno de Mauricio Macri. Daniel Ruiz, obrero petrolero que participó junto a miles de trabajadores y trabajadoras que se manifestaron el 18 de diciembre del 2017 enfrentando la reforma jubilatoria, se encuentra detenido injusta y legalmente en el marco de la persecución a los luchadores y militantes sociales como Sebastián Romero, perseguido político de Bullrich y el gobierno nacional. Empezó el primer congreso del lenguaje inclusivo en La Plata. Desde el día de ayer y durante toda la jornada del día de hoy, en nuestra ciudad se lleva a cabo el primer congreso de lenguaje inclusivo, organizado en conjunto por la Universidad Nacional de La Plata y la Defensoría del Pueblo de la provincia. Se va a realizar en el edificio Karakachov, en la calle 48, entre 6 y 7. Karina Nazábal, organizadora del encuentro a cargo de la Secretaría de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría, expresó que es una primera experiencia que tiene como objetivo discutir, debatir y denunciar, ya que muchas mujeres travestis y disidentes decimos que este lenguaje nos invisibilizó por siglos. La policía británica detuvo a Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Assange se encontraba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 2012, después de publicar documentos secretos estadounidenses. El gobierno ecuatoriano decidió retirar el asilo diplomático. El presidente del país latinoamericano, Lenín Moreno, publicó en su cuenta de Twitter: Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático por violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia. Por su parte, el ministro de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, explicó los motivos de la detención y felicitó la decisión del gobierno ecuatoriano. Asimismo, agregó que se ha demostrado que nadie está por encima de la ley. Julian Assange no es un héroe, se ha ocultado de la verdad durante años y no es justo que su futuro sea decidido por el sistema judicial británico. Lo que ha ocurrido fue un resultado de la delicada diplomacia a cargo de Exteriores. Amnistía Internacional viajó a Tucumán ante las preocupantes cifras de embarazos en niñas y los ataques a defensoras de derechos humanos. Amnistía Internacional está realizando una investigación regional sobre embarazo no intencional en la niñez y en la adolescencia, y es por eso que estuvo en la ciudad de Tucumán con el objeto de recabar información. Durante el 2017 hubo en la provincia de Tucumán más de 4.000 embarazos de adolescentes. De los 137 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría son embarazos infantiles forzados como consecuencias de situaciones de abuso y violencia. Debido a estos alarmantes índices, Tucumán ha sido declarada provincia prioritaria por la intervención del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, lanzado por el Estado Nacional. Corea del Sur legalizará el aborto en 2020. La prohibición del aborto en Corea del Sur es inconstitucional. Este jueves, en un fallo histórico del Tribunal Constitucional, se ordenó modificar antes de finales del 2020 la ley de 1953 que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo. El acceso al aborto en el país asiático está contemplada en causales. Solo se permite en caso de violación, incesto o riesgo para la madre. Las personas gestantes que recurren al aborto son pasibles de una pena de un año de cárcel y de una multa. La reciente presión del movimiento feminista internacional para despenalizar esta práctica se hace fuerte y generó rechazos de grupos de conservadores y religiosos, algunos de los cuales tienen vínculos con campañas estadounidenses en contra del aborto. Ocho y media de la mañana, vamos a escuchar el cuaderno de Rosario Blefari. Quisiera que estuvieras por completo.

por la tarde en el patio del centro cerrado del Virrey del Pino. Él estaba tomando mate y recibió varios puntazos con facas de hasta 60 centímetros. Esa es la información, el hecho en sí. Bueno, ¿qué hay detrás de eso, de ese hecho y de ese crimen? Un montón de situaciones muy polémicas, un montón de situaciones dramáticas y un montón de situaciones que hay que denunciar, ¿no? En principio hay una complicidad manifiesta del servicio penitenciario. Hay dos causas abiertas por este hecho. Una es por el homicidio en sí, en donde son investigados los tres jóvenes que estaban también, otros presos, ¿no? Otros internos que atacaron a Federico. Pero por otro lado hay otra causa que avanza más lento, obviamente, y es por violencia institucional y por la responsabilidad que el Estado tuvo en este crimen. Las cámaras de seguridad del centro cerrado, las cámaras de seguridad que debían estar filmando el patio, habían sido desviadas intencionalmente, estaban apuntando para otro lado. Y por otro lado, ese día, ese lunes de hace un año atrás, en el servicio, los agentes del servicio penitenciario que controlan el centro cerrado Virrey del Pino habían decidido juntar a dos pabellones que estaban enfrentados, cosa que no se debía hacer, ¿no? Bueno, eso ocurrió allí en Virrey del Pino. Pero detrás de toda esta situación hay, decíamos recién, ¿no? Hay muchas situaciones para comentar. Javier, te pregunto, Marina, soy yo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cuáles son, digo, entendemos que Federico inicia, digamos, es detenido inicialmente a sus 16 años, es decir, claro, que inicia su privación de la libertad en un centro cerrado, en lo que antes se llamaba institutos de menores? Uh-huh. ¿Por qué puede pasar que un joven, digamos, de 16 años, termine su condena en una cárcel de adultos y qué consecuencias puede tener eso para esos jóvenes? Claro, en realidad, en donde termina él, o sea, en Virrey del Pino, no es una cárcel de adultos, no es una cárcel que dependa del servicio penitenciario. Sigue siendo un instituto menor, vamos a llamarlo así, para que se entienda, a cargo del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Lo que pasa es que Virrey del Pino fue creado en su momento para jóvenes adultos, es decir, para jóvenes que fueron condenados o fueron juzgados por hechos cuando ellos eran menores. Ahora son mayores y como una cárcel intermedia para no llevarlos a un penal de adultos, los llevaron a Virrey del Pino, chicos de 19 años, 20, 21, 22, hasta 24 años. Lo concreto es que Virrey del Pino se ha transformado en un emblema de la militarización de, claro, los centros cerrados para menores, porque ahí interviene el servicio penitenciario violando normas internacionales, y eso fue el puntapié inicial para que en otros centros cerrados de toda la provincia de Buenos Aires se incorporen agentes del servicio penitenciario que son personas preparadas para estar con adultos en cárceles, claro, y que anulan toda posibilidad socioeducativa de los pibes, ¿no? Claro, porque digamos el organismo que legisla, digamos, en relación a los centros cerrados es el organismo provincial de la niñez y adolescencia, claro, pero en este caso entendemos que se desentiende sí, de estas situaciones. Sí, sigue siendo Virrey del Pino un lugar que depende del organismo de niñez y adolescencia, pero en los hechos ya no lo es. Claro. En los hechos es el servicio penitenciario bonaerense el que controla el lugar, el que termina siendo responsable, según la investigación y según la causa está abierta, del crimen de Federico. Un hecho que es muy simbólico, ¿no? Y que demuestra lo que el gobierno, lo que el Estado propone para los pibes que están en conflicto con la ley. Federico es juzgado por un hecho, como decías bien vos, a los 16 años, y después de varios intentos, en donde la propia madre, con la cual hemos charlado, Romina, contaba que era muy difícil hablar con él, que él estaba muy, muy malo, ella dice así, en distintos lugares, hasta que en el Almafuerte, acá en La Plata, después de varios traslados, él encuentra algún proyecto de vida, encuentra algunos talleres, como por ejemplo capacitación en Durlock, uh-huh. Lo estaba haciendo feliz, según dice Romina. E incluso él soñaba con hacerse una piecita con esos conocimientos en la casa de su papá, en Loma de Zamora. cuando él está en ese cambio, cuando él empieza a tener un proyecto de vida, sin consultar a la familia, ni siquiera sin avisarle, la jueza de menores Marta Pascual ordena el traslado a Virrey del Pino y 4 meses después es asesinado en el patio cuando tomaba mate. Es realmente tremenda la historia de Federico y muy olvidada. Y también en el marco de la discusión de la baja edad de imputabilidad, también da para pensar, bueno, si realmente hay políticas para que esos jóvenes puedan sostener la vida también después del encierro, digamos, ¿cuáles son esas condiciones de encierro? Sí, sí, hay que pedirle a la sociedad y ni hablar a la dirigencia política, a los legisladores, que se tomen en cuenta estas cosas y que sean realmente responsables cuando analizan y proponen bajar la edad de punibilidad. Y que sean responsables también en analizar qué encierro le estamos proponiendo. Bueno, proponemos más encierro. Bien, ¿cuáles son las características de ese encierro en la provincia de Buenos Aires? Hay que tener responsabilidad también para debatir esto. Estamos en una situación muy, muy crítica en relación a este tema. Las comisarías todas hacinadas con decisiones, con fallos judiciales que ordenan clausura de comisarías, que ordenan no detener más en calabozo de comisarías y, claro, y cada vez más hay más detenidos ahí. Las cárceles están súper pobladas todas. Hay que prestar atención porque es uno de los temas más delicados, más críticos que se están viviendo en el país. Sí, Javier, incluso ahí en la nota estábamos viendo que también Virrey de Pino es conocido como un lugar donde ya había habido varios chicos muertos, también, digamos, los problemas de edilicios o que había ratas también en el en el lugar. Digamos, ya tenía un prontuario y que también los gobiernos no se hacen cargo de esta situación donde van pibes menores, donde no pueden ni siquiera estar tranquilos o comer porque la situación no lo permite. Sí, es una cárcel, vamos a llamarla cárcel para que se entienda bien, había causas judiciales justamente e intervenciones de la Comisión por la Memoria, por ejemplo, por situaciones de mucha violencia, por denuncias de drogas dentro del lugar, por hechos de violencia con facas. La gorra está tumbeando, eso le dijo Federico a la mamá, a Romina, cuando habló por teléfono el domingo. Al día siguiente es asesinado y cuando él dice la gorra está tumbeando se refería a eso, ¿no? A buscar enfrentamientos entre pabellones, facilitar el acceso al lugar de facas de 60 centímetros, que es imposible que no se vean. Claro. Esas prácticas que se ven cotidianamente en los penales de mayores, bueno, es lo que se permitió en Virrey del Pino, un lugar que debería alojar a pibes bajo la tutela del organismo provincial de niñez y adolescencia. A propósito de esto, y no está de más decirlo, la Comisión por la Memoria en esta intervención que ha hecho desde hace bastante tiempo con este tema, ha pedido ante organismos internacionales que se cierre el lugar y claro, no pasó absolutamente nada, ¿no? Javier, como para cerrar, contanos un poco cuál, vos decías, hay dos causas, una en que se juzga a otros jóvenes que estaban también privados de la libertad y otra en donde, a fuerza de insistencia, se va a juzgar al servicio penitenciario. ¿En qué situación está la causa, como para saber? Después de un año, lo único que se ha permitido, lo único que se ha logrado es la apertura del expediente, es decir, que se empiece la instrucción de la causa, que se empiecen las averiguaciones, la búsqueda de pruebas, etcétera, etcétera. Lleva mucho tiempo. Laura Taffetani, que es integrante de la gremial de abogados y abogadas, que están acompañando a la familia, era muy clara, ¿no? Fue muy clara con nosotros. Lo que más avanza y lo que es más fácil de juzgar es el homicidio en sí, los tres jóvenes, que ya están encerrados y que pertenecen a un sector de la sociedad que es muy fácil de juzgar y condenar. En este caso, la causa por violencia institucional va muy, muy lento. Y sí, como vos contabas, también son los propios familiares y las organizaciones sociales las que tienen que estar insistiendo en que la justicia avance en estos casos. Y ahí veíamos que se van a estar movilizando, ¿puede ser esta semana? Sí, se movilizaron el día martes, justamente cuando se cumplía un año, se movilizaron a los tribunales de menores en donde está Marta Pascual. Marta Pascual es la la jueza que tenía a cargo el caso de Federico, es la que ordena el traslado. Romina, la mamá de Federico, considera que, así lo dice ella, ¿no? La jueza lo condenó a muerte cuando lo trasladó a Virrey del Pino. Se sabía que allí corría riesgo su vida, corre riesgo la vida de cualquiera de los pibes, y 4 meses después de ese traslado termina siendo asesinado. Ustedes recién mencionaban otras muertes en el lugar. Lo que se pudo comprobar y lo que está en causas judiciales es una seguidilla de suicidios por las condiciones de encierro en ese lugar. Ni bien interviene el servicio penitenciario, se cortan los talleres, se cortan los momentos de recreación, las actividades en el patio, los chicos permanecen más tiempo en las sombras, como se dice en la jerga, encerrados, con candado. Eso generó que haya una serie de suicidios, pibes que se mataron dentro del centro cerrado. Es así. Te agradecemos mucho, Javier. A quien está escuchando puede leer esta nota, Encerrar, Matar y Olvidar, el caso de Federico Salazar, en el portal pericia.com, pericia con Y. Les agradecemos, como siempre, la columna a los compañeros de Pericia. Y bueno, también ahí hay varias notas que han hecho vinculadas a la situación de las personas que están detenidas en la provincia de Buenos Aires, a la situación del sistema carcelario. Así que invitamos a todos ahí a visitar el portal de Pericia. Y te agradecemos, Javi, por la comunicación para Radionauta. No, gracias a ustedes y bueno, adelantar simplemente, estemos atentos para los próximos minutos. En un rato nada más estaremos publicando una nota sobre la situación, el conflicto de los trabajadores de la línea este, que fueron despedidos, y no solo eso, ahora han sido detenidos, ustedes lo saben, lo saben bien. Estamos actualizando las novedades y pudimos hablar incluso con la fiscal, con Virginia Bravo, que la fiscal que ordena esta, vamos a llamarle ridícula detención. Con ella hemos podido charlar y bueno, escuchar su testimonio va a servir para entender un poco qué hay detrás de estas detenciones. Ahí estaremos atentas a ver la noticia en el portal de Pericia. Así que bueno, te agradecemos y te mandamos un saludo. Gracias, abrazo para todos ahí. Muchas gracias. Ahí pasaba Javier Sade de la agencia de noticias Pericia contándonos el caso de Federico Salazar, asesinado ya hace un año en la cárcel de jóvenes de Virrey del Pino. Esto es un caso que, digamos, se viene repitiendo, las muertes en las cárceles y en los centros de detención. Recordamos otras noticias donde, bueno, los presos pedían por mejores condiciones, donde hubo motines adentro de la cárcel, los dejan morirse, no les abren los grifos. Y también, como comentaba Javier, siempre se pide el cierre de las cárceles, como ha sucedido en muchos de los casos donde hubo también se previenen estas muertes, y no se cumplen, las cárceles están abarrotadas de gente. Y también da para pensar, ¿no? Como decíamos, en este contexto de la discusión nuevamente de la baja de imputabilidad, ¿qué respuestas se le dan, qué condiciones se le dan a esos jóvenes que están encerrados, que muchas veces en esos centros cerrados, que se le llaman los antiguos institutos de menores, también se repiten muchas prácticas que se dan en las cárceles de adultos, las clásicas prácticas del engome, digamos, de dejarlos encerrados sin poder salir, los suicidios también que ocurren en los centros cerrados? Bueno, da para pensar también en un clima en donde se está discutiendo nuevamente la baja de imputabilidad, realmente qué solución aporta eso para los jóvenes y qué vida realmente, qué proyecto de vida se les ofrece en esos espacios. Así que interesante para visitar la nota en pericia.com, pericia con Y. Y nos dio una primicia que está por salir, una noticia de pronta ahí de la entrevista con la fiscal que detuvo a los 4 choferes de la línea esta, así que actualizaremos la página a ver cuándo sale. Vamos a escuchar Agua Sucia y Los Mareados, Los Invisibles, y continuamos al aire de Radionauta.

Esto ocurrió... Hay que decirlo que fue una mujer. Hay que decirlo que fue una mujer, una pequeña mujer, si le ven la... Es una joven... Una niña. Científica. Este miércoles 10 de abril se vivió un hito en la historia de la ciencia luego de que un proyecto que se llama Heaven Horizon Telescope presentó la primera fotografía de un agujero negro supermasivo. La foto es impresionante porque se acerca demasiado a lo que las simulaciones nos habían demostrado hasta ahora. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir, mal informada, que me enteré primero de la noticia a partir de los memes, obviamente. Siempre sucede, Marina. Suele suceder unos memes que había en relación a qué cosas se podrían encontrar y esas cosas que... nunca encontrás, que no sabes dónde pueden estar, como por ejemplo para alguien que hace música, las púas de una guitarra. ¿Sabes qué se me ocurre también que podría estar en ese agujero negro? Las tapas de los tupper. ¿Dónde fueron a parar esas famosas tapas de los tupper que desaparecen? Bueno, pero esta noticia del agujero negro dio vuelta al mundo y en todos los medios se produjo... que vemos esta imagen, a algunos nos resulta como, bueno, es la nada misma lo que estamos viendo, es un fuego medio extraño, pero bueno, aparentemente... Es que en realidad un agujero negro es como la nada misma, como que demasiado no se sabe acerca de los agujeros negros, básicamente porque es una concentración de masa en donde nunca nadie pudo ingresar para ver qué es exactamente, ahí. Hay también una imagen de la foto de la chica cuando descubre, imagínate, está la foto de la foto. Esta chica que tenemos que decir que tiene 29 años, le sacaron la foto cuando agarra, ya está muy emocionada porque me imagino que esto debe ser muy fuerte. Ella se encargó de desarrollar el algoritmo que ayudó a los astrónomos de diferentes partes del mundo a tomar la imagen del agujero negro. Es una capa esta chica. Este agujero negro fue fotografiado en la galaxia Messier 87 y la masa es de 4,3 millones de veces mayor a la del Sol. Pero bueno, está comprimida, dicen, en un diámetro de 30 soles. Me da mucha impresión no saber bien dónde está, cómo es que está este agujero negro. Y este fenómeno también que fue teorizado por Albert Einstein y que hasta esta mañana de... Del miércoles, la mañana del miércoles, los investigadores estaban estudiando desde hacía años, pero bueno, no habían podido fotografiarlo. Pueden pasar a ver en fotos, no son tan impresionantes, pero bueno. No, claro que no. Tendrían que habernos dejado entrar las mujeres antes al mundo de la ciencia para que estas cosas sucedan con anterioridad. Chicos, a ver si se empiezan a dar cuenta que nosotras somos fundamentales y esto histórico que Einstein dijo que qué sé yo. Bueno, la chica hizo el algoritmo, tenía 29 años, una maestría, sacó la foto al agujerito negro. Las 9 de la mañana, sí, Marina. Las 9 de la mañana, así es. Vamos a escuchar a Leslie Gore, You Don't Own Me. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. I'm free and I love to be free to live. lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Este viernes estamos de festejo porque llega de nuevo a Olga Vázquez, llega de nuevo a nuestra ciudad de La Plata, el segundo festival de Jauría Mutante, un espacio disruptivo, feminista, rebelde, rabioso, va a haber de todo. Conversatorios, talleres, música. Así es, este empieza hoy a las 4 de la tarde aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez y termina el sábado con una fiesta que no te la podés perder. Vamos a estar hablando más tarde bien sobre este festival bien detallado. Este sábado a las 7 de la tarde va a haber un conversatorio que se llama Que el Mundo Tiemble, Alianza de Cuerpos Impropios. Van a estar participando Marlene Guayar, Lucrecia Mazón y también va a estar participando Lucas Fauno, activista, performer, escritor, periodista, con quien estamos en comunicación. No sabemos si también está un poco amanecido porque pensaba que la entrevista iba a ser a la noche. Muy buenos días, sí, estaba... Bueno, tenía como el Cronos un poco perdido. Buen día, Lucas. Buenos días. Arriba, queremos que nos cuentes un poco de este conversatorio en el que vas a estar participando, que hable un poco de los cuerpos impropios y que nos cuentes un poco, bueno, ¿cuáles son esos cuerpos impropios y por qué son impropios? Bueno, empezar así el día es un placer con ustedes. Muchísimas gracias por este compartido. La verdad es que, bueno, cuando hablamos de cuerpos impropios, yo, cuando leí el título, ¿no?, pensaba, ¿qué me convoca? En mi caso, al ser VIH positivo, que es gran parte de mi activismo, pensaba cuántas miradas que puede tener la palabra impropio, porque es un cuerpo que no pertenece, obviamente, a un establishment, a un sistema, a una nomenclatura como lo es lo sano y lo enfermo. Uh-huh. Muchas veces a las personas VIH positivas se nos dice, ay, vos que estás enfermo. No, ¿sabes qué? Enfermo tu patriarcado. Yo soy una persona viviendo con un virus. Imagínate lo que es que toda una vida te digan vos, el enfermo, como un mantra que te taladra el cerebro. ¿Cómo construís tu identidad siendo enunciado desde la afuera siempre como un enfermo? Entonces, claramente no pertenezco a ese espacio de sanidad. Y por otro lado, cuando pensamos en impropio, también pienso que voy perdiendo a medida que el virus avanza en mí, más que en mi cuerpo, porque mi cuerpo lo tengo controlado, a medida que avanza en mi cronología, en mi día a día, voy perdiendo cierta autonomía, porque hay un sistema médico totalmente paternalista, que me va dejando fuera de mis propias decisiones. Ser VIH positivo en cierto punto también es que vengan y te digan, bueno, tenés que tomar esta medicación todos los días de tu vida. Y nadie te dice, che, tiene estos efectos secundarios, podés tomar esta o podés tomar esta otra. Siempre hay una obligatoriedad a la medicación, que es casi como una imposición de ese ideal de salud. Nunca hay un diálogo de, bueno, a ver, quizás estás bien de cantidad de defensas y no tenés tanta presencia de virus en tu cuerpo, podemos optar por, no te digo que venga un médico a decirte flores de Bach y mantras y meditación, porque claro. O sea, comprendo que es muy difícil a veces quitar al sistema médico de eso, pero se te quita, te es impropia tu voluntad, tu decisión, y siempre sucede con los cuerpos, que nos alejamos de la norma hombre, blanco, cisgénero, ABC1, universitonto y de cava. A medida que te vas alejando de ello, comenzás a ser impropio, por lo que comentaba recién, por no pertenecer a ese ideal, ideal que son ellos, en realidad que son ellos, porque tienen una O gigante. Y por esto que les decía de lo difícil que es la autonomía sobre nuestra identidad, no solo sobre nuestro cuerpo, sino sobre nuestra identidad, una vez que te has ido de ese Olimpo que es el hombre blanco, si sabes, según un universitario antes de Cabo. Vos hablabas de esta voz grande que habla por, ¿no? Que intenta de alguna forma normalizar o patologizar en esta binaridad, homogeneizar. Total. También. ¿Qué es lo que provoca socialmente la visibilidad, la toma de palabra de estos cuerpos impropios? Que nos maten en un principio. O sea, ¿por qué se nos persigue, castiga, humilla, violenta? Y cuando digo que se nos mate, a veces está la muerte tangible, la fisiológica, los femicidios, transfemicidios, crímenes de odio y demás. Pero hay otras muertes, como que son muertes sociales, que son asesinatos sociales, que es cuando directamente se nos deja a un margen del sistema a espera de que nos muramos solos, entre comillas, ¿no? Porque como si el sistema patriarcal binario no tuviese nada que ver. Cuando uno no puede verbalizar quién es, cuando lo que sos te enseñan a odiarlo. O sea, eso uh-huh. también es una muerte. Entonces, todo lo que genera este sistema, cuando decimos sistema lo decimos con C y S, porque es un sistema de imposición totalmente cisgénero, binarista, celebratorio de quienes asumen esa imposición al nacer, te va matando. O sea, la consecuencia es que te va matando tus decisiones, va matando tu, ¿cómo decirte?, tu espacio de pivot, ¿no? Como, ¿cuáles son mis opciones? Y uno dice, pará, ¿mis opciones son las que me brinda el sistema o son las que por las que yo quiero ir? A ver, ¿qué es esto? Voy por acá. Y de repente viene y te dicen, no. Vos sos gorda, vos sos traba, vos sos un bichoso, vos sos una marica, no sos un puto bien, ¿eh? Porque chupar pija no es lo que te define. ¿Cómo te vestís? ¿Cómo hablas? ¿A quién te puedo presentar? ¿En qué círculo de amigos puedes vivir? O sea, ser LGBT no nos unifica, nos va congregando, sí, fuera de esa norma hombre que les comentaba recién. Lucas, pero si por eso fuese, no sé, Peter Robledo y yo, tendríamos cosas. Tendríamos que tipo, mira qué copado, somos de la misma sigla, baila, no, horror. Y Lucas, con respecto a esto, vos, ¿cuáles crees que son los principales prejuicios que existen sobre el HIV con esto de, bueno, que vos decís, a mí no me va a matar el HIV, sino tu indiferencia? Mira, a mí lo que me sucede mucho es la caterva de comentarios que la gente piensa que tiene habilitada una vez que yo me he fugado de su idea de sanidad. O sea, desde el momento en el que yo enuncio que soy VIH positivo, la gente considera de que, bueno, ya está. Como yo no soy esa idea de sanidad que ellos creen que es única, me preguntan lo que se les canta la bosta. Y preguntas totalmente violentas. Me ha pasado en entrevistas de radio, o sea, en medios mainstream, que me han preguntado, ¿y cómo te lo agarraste? Claro, el morbo. Son las 5 de la tarde. Si querés te explico cómo me rompieron el orto y la fricción de mierda, sangre y huasca. O sea, si querés eso, te lo explico. O sea, yo me quedé en shock y es como, ¿qué? ¿Sí, cómo te contagiaron? ¿Cómo te contagiaste? Y es como, hace unos 2 minutos acabo de explicar que es transmisión, que no es contagio, porque no es un virus que vive fuera del cuerpo, o que vengan y te puedan decir cosas como, bueno, estás mejor, ¿eh? O se te ve bien. Y vos es como, sí, la verdad que estoy todos los días lidiando con ganas de suicidarme, y vos me ves bien. No sé qué esperabas que llegue, con sarcoma de Kaposi. Digo, pero también son estos comentarios que se le pueden decir a una persona gorda, cuando se la ve, y es como, che, y estar así de gorda no te va a hacer mal. Jamás se le pregunta, che, no sé, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿entendés? O una persona trans, cuando le dicen, bueno, no se nota tanto, o cosas así, cosas que decís, claro, como yo me fugué de ese lugar de cis, blanco, ABC1, cava y demás, la otredad se piensa que entonces puede hacer lo que quiere con nuestras cuerpas. Entonces, hay una parte de la respuesta que es resistencia, pero es desgastante, además te quedás diciendo como, che, ¿en serio tengo que pasar por esta situación de mierda? Vos hoy hablabas de algunos, bueno, de algunos lugares en los que esa voz, digamos, nos pone los lugares de la enfermedad, de la patología. Ahora también hay otros mandatos más neoliberales y a veces también desde algunos feminismos de, bueno, amar tu propio cuerpo, de quererte, de estar bien. ¿Cómo crees que operan esos mandatos? ¡Qué pesades! Por favor, posta, te juro que hay una dilatación de escroto gigante que me sucede ante ello. Porque es como, ¿sabes? Como que la otra vez, tipo, dos tubos de vino mediante, no me acuerdo claramente a quién pobremente le grité, porque capricorniana y porque voy a discutirlo todo, y me decía como, sos muy valiente. ¿Qué? Sí, eso de guerrero, sos un guerrero, claro. Un luchador. Claro, bien, bien valiente. Y vos es como, chicos, estoy re contento, hoy no me maté. Claro. Miren, o sea, y esto de, ay, amate. Claro, sí, chicos, bárbaro. Yo ahora voy al espejo, me miro, me hago cinco pajas queriéndome, diciéndome cosas lindas. Salgo a la calle y me rajan una puteada por trolo. Sí. Me meto en una aplicación de garche llena de disidencias y de todo, y te lo dicen de repente, no, sos muy marica o no, y decís, bueno, buenísimo, ¿eh? ¿Dónde carajo me meto? Todo ese amor propio, todo ese, ¿entendés? Hay como una imposición de que fuese solamente una responsabilidad nuestra. Uh-huh, claro. ¿Entendés eso? O esto de, ay, qué valiente que sos, me dicen. Yo digo, me cago en tus likes, me cago en tus comentarios, me cago en tus compartir. Cuando haya que cortar una calle, vení. Claro, porque, sí. Porque a mí no me alcanza el descontento endulzado de oreja. ¿Entendés? Yo quiero que todos y todas y todes tengan VIH. ¿A qué me refiero? A que si hay que salir a cortar una calle, vayamos todas, todos, todes, no importa. ¿Cuál es tu diagnóstico? Si sos VIH positivo, VIH negativo. Digo, que nos plantemos ante una sociedad de cara a que, ¿sabes qué? Todas y todos vivimos con el virus. Yo lo tengo en el cuerpo. Vos no me importa. Pero quiero que si hay que hacer algo, que si hay que pararle el carro a un idiota de estos que te vienen y te dicen, ay, bueno, pero estás bien. O sea, que no sea yo siempre el que tenga que decirle. Claro. ¿Entendés? Entonces, creo que esta idea de siempre como vos podés y no sé qué, es súper dañina porque se disfraza de buena voluntad, pero te va dejando cada vez más sola, ¿entendés? Te va como haciendo pensar de que nuestra identidad es una construcción autogestiva y es como no vivo aislado en una burbuja de cristal. O sea, nuestra identidad también es una interseccionalidad de situaciones, de personas, de momentos. Entonces, seamos parte, todas y todos, de ello. Uh-huh. ¿Por qué alianza y con quién y contra quién esa alianza de los cuerpos impropios? Es que pensar, a ver, sin duda que la respuesta primaria es... obviamente contra esta identidad, hombre, cis, que les comentaba antes, que es la primer cara del patriarcado, ¿no? Pero creo que la alianza también tiene que ver con leernos, con escucharnos, con salvarnos de nuestras mismidades a veces, porque tantas veces se nos ha encarnado todos estos mensajes del afuera, se nos han encarnado tanto que somos nosotras nuestras propias ejecutoras. Entonces, sin duda que la salida, o al menos el mientras tanto, por esto no creo que haya una salida de esta de este sistema o de este dolor, para mí no hay una salida. No, no. Lo único que tengo positivo es el VIH, chicas. Como claro, como pesada la marica hasta ahora. Pero entonces creo que cuando hablamos de alianza, hablamos de sobrevivir a este mientras tanto, de que esto no nos mate hoy. Porque sí, el día de mañana, tal cosa, Avengers, Sudaca, seremos, vale, vale, está re en una, joya. Sí. Pero yo mientras tanto quiero estar acá, mientras estoy hoy, en este momento, en esta mañana de viernes, con ganas de chipá. Nosotros también, queremos auspiciantes. Sí, que no, por eso es magia. No puedo comer harina, entonces me volví como un chipá lover y faina también. Creo que tiene que ver con eso, chiquis, con que la alianza sea lo que nos ayude a sobrevivir el ahora. O sea, obvio, sin duda, planifiquemos un mañana, celebremos con todo respeto y orgullo un ayer, pero que el hoy, que la hora sea vivible. Lucas, proyectos para este año, algo para publicar, algo que podamos ver, algo que tengas en vista. La verdad estoy ahí, estoy como pensando eso, obviamente. De momento lo que estoy haciendo es trabajando fuerte con Agencia Presentes, que es el espacio, es la web donde de noticias LGBT+, donde colaboro, y que es, la verdad, hoy en día es como uno de los nichos donde más disfruto compartir y crecer y generar. También, bueno, los miércoles me encuentran ahí en Futurock, hablando sobre mis armas de destrucción pasiva. Seguir con Bitch y Yo, el cómic, que si bien estamos tomando un poco una pausa, es un cómic donde junto a John Amarillo narramos cómo es la vida de una persona con VIH. Entonces, nada, ahí estoy como con muchas cosas y empezando a ordenarlo. Buenísimo. Entre comillas, ¿no? Pues un caos todo, ¿no? Para quienes te quieran seguir, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Qué redes sociales utilizás? Y en Twitter estoy como Lucas Fauno y en Instagram como Lucas Fauno 81. Facebook, nada, es de 2010. Yo no sé usar más. Ya está. Ya fue, chicas, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde? Me re quedé atrás y de repente un día me desperté y el Facebook ya no era cool. ya no es cool. Bueno, muchas gracias, Lucas, por esta comunicación para Radionauta. Te esperamos aquí en el Olga Vázquez este sábado a las 7. De una. Mañana, porfa, me encantaría cruzarles y que nos demos un abrazazo. De una. Nos encontraremos también. Entonces. Muchas gracias. Muy buena jornada, chiquis. Igualmente. Gracias. Hablábamos con Lucas Fauno, que va a estar participando del conversatorio Que el Mundo Tiemble, Alianza de Cuerpos Impropios, con Marlene Guayar y Lucrecia Mazón. Ahí pasaba contándonos un poco de qué significa también vivir con el VIH, las alianzas necesarias, también de los cuerpos impropios, de los cuerpos que provocan, de los cuerpos que le hacen frente a esta gran voz que él decía, bueno, que también que patologiza. Que dice lo que hay que hacer, básicamente. Así es, él dice que se ha fugado de la idea de sanidad y quiere romper con ese paternalismo que hay en la medicalización y en digamos, la sanidad hegemónica que hay hoy en día. Muy interesante. Muy interesante, y vamos a estar hablando más de este Festival de Jauría Mutante. Más tarde vamos a estar entrevistando a Cristian Torno, que nos cuente un poco de qué va estas jornadas que arrancan hoy. Mientras tanto, son las 9:23 de la mañana. Vamos a escuchar a Sasha Satya, La Forma. Thank you. siento, soy una falla, pero tengo suerte. Nadie como vos puede entenderme. Un golpe de frío que pega fuerte, siempre de frente. Y de repente apaguemos la luz, toda la mierda del mundo aparente. Sé que no dura, es que vivimos intensamente. Pude escribir después de verte, porque al sentimiento hay que darle muerte para evocarlo después alegremente. No hacer carteles para la gente. Llevamos marcas, siempre se sienten. Solo pensar que me fíes desnuda bajo la lluvia y sorprenderme. Siempre tu puta, siempre caliente, siempre presente, pero el grito que me penetre. Montarme sobre tu pelvis, lo hace profundo y lentamente. Todo tu dedo en mi interior, extrañé tanto que cojas mi mente. Si soy tu beba, no lo sabré, no sé, falta convencerte. Es que es así, muero por vos y sé que es evidente. Esperé tanto este momento para verte. Estamos renovando. No me la cuentan, esto está rojo. Solo te veo, abro los ojos. Puedo entender que no es el pozo. No hay levo drama mientras me toco. Yeah, yeah. Ella me mira mientras me toco. Yeah, yeah. Es que es así, muero por vos. Y sé que es evidente. Esperé tanto este momento para ver. Quiere crecer, es por acá. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. En la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, hoy vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte. Muerto en su tumba habló. Me dijo que venga a verte. Que ni en la muerte olvidó a quien quiso seriamente. Su mano fría posó sobre mi hombro y suavemente. Como un presente, ay, como un presente. Llega a las 9:30 de la mañana y también llega nuestra columna verde de la mano de Dayana Melonda. Y muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos en queriendo saber de qué va esta columna de los transgénicos, así es, de los transgénicos nacionales. Sí, exactamente. En las últimas semanas o más bien meses se vienen produciendo en lo que es el agro, específicamente el agronegocio, múltiples novedades y desde hace un tiempo se está empezando a hablar de la posible aprobación del primer transgénico del trigo, en los años kirchneristas se publicitó como el primer transgénico en Acampó, porque se lo publicitó como un desarrollo de industria nacional, pero la verdad es que esto es una falacia en parte, porque si bien este evento transgénico vendría a ser resistente a las sequías, o sea, resistente en realidad a cualquier situación de estrés hídrico, ya sea sequía o inundación, que efectivamente fue un desarrollo de la doctora Raquel Chan de la Universidad del Litoral, y también es resistente, o sea, este trigo específicamente sería resistente al glufosinato de amonio, pero la realidad es que por el tipo de mercado existente en Argentina, no sería patentado específicamente por el CONICET en este caso, como entidad que nuclea a la doctora Chan, el equipo que desarrolló este evento transgénico, sino que tiene que ir de la mano de un acuerdo con alguna corporación, y en este caso el acuerdo vino de la mano de Bioceres, o sea, sería un evento transgénico que sería copropiedad del CONICET y de Bioceres. Y bueno, la verdad es que si estamos viendo, y se va reuniendo cada día más literatura científica que da cuenta de del impacto que tiene las semillas resistentes al glifosato, o sea, no las semillas específicamente, sino la vuelta masiva del glifosato, el de los fusinatos de amonio sería muchísimo más tóxico. En realidad, la resistencia a este agrotóxico viene de la mano también de que se han empezado a detectar alrededor de una veintena de malezas que son resistentes al glifosato, entonces es necesario aumentar la toxicidad para poder combatir estas malezas en términos tales como los plantea el mercado. Eso se desarrolló este evento y específicamente la resistencia de la semilla al glufosinato de amonio, así como también a la sequía. Y por un lado, además de la toxicidad, del impacto terrible que tendría en el sociosanitario, la vuelta masiva del glufosinato de amonio, también vendría aparejado de un avance de las fronteras agropecuarias por sobre otras zonas sobre las cuales no había avanzado, pero que esta resistencia a la sequía traería aparejada este avance, porque justamente se podría avanzar sobre zonas áridas y este evento sería resistente a esa aridez de estos territorios. Con lo cual, bueno, más allá de estas ventajas, digamos, que tiene el trigo transgénico por en cuanto a esto a la resistencia a las sequías, de lo que comentabas, ¿qué desventajas tendrían uso de alimentos transgénicos? En realidad, estas supuestas ventajas son ventajas para la industria, no para los, porque el avance sobre zonas áridas, o sea, primero quitarle la tierra a algunos sectores, continuar fumigando mucho más territorio, o sea, sería una ventaja, o la ventaja de la mano del mercado, no para los territorios o para las poblaciones que habitan en los territorios, lo cual sería terrible, y además de la vuelca masiva de un nuevo agrotóxico, sumamente tóxico, mucho más tóxico que el glifosato, aún sabiendo el impacto que ha tenido a lo largo de estos 20 años, desde que fue aprobado, 20 años, 22 años, desde que fue aprobado el primer evento transgénico, la soja RR, resistente al Roundup, cuyo principio activo es el glifosato. Si en 22 años hemos conseguido una vasta evidencia científica de los impactos sociosanitarios que trae el glifosato, imagínense el glufosinato de amonio. Ya aún estando vivo Andrés Carrasco, el primer científico que logró comprobar los efectos nocivos que tenía el glifosato en la población, presidente del CONICET, y cuando falleció el CONICET ni siquiera le rindió hubo toda una campaña de desprestigio a nivel nacional porque él se estaba oponiendo justamente al modelo transgénico. bueno, él ya al fallecer, que ya falleció en el 2014, ya estaba dando cuenta de el impacto que podría tener la bolsa de glufosinato de amonio, a aumentar muchísimo más las tasas de cáncer, de problemas respiratorios, de problemas en la piel, bueno, y las cosas que hemos, o los impactos que hemos visto con el glifosato, pero a un nivel mucho mayor, porque muchísimo más tóxico el glifosato de amonio, y más considerando que en Argentina no se toman los controles necesarios y no solo se vuelca un tipo agrotóxico, no es que en los campos se está volcando solo el glifosato, sino que el glifosato se combina con DDT, con endosulfán, con cloripirifos, o sea, se arma un cóctel químico que se vuelca a los campos y que tiene un impacto, bueno, terrible, como sabemos, se ha comprobado con muchísima bibliografía y literatura científica. Claro. Es un poco también confuso, ¿no? Pensar en que, digo, tal vez desde una visión un poco ingenua, pero pensar que desde una universidad nacional, como es la Universidad Nacional del Litoral, se cree, digamos, la posibilidad de un trigo transgénico que perjudique realmente la vida de la población, cuando uno podría pensar, bueno, es creado desde una universidad nacional. Bueno, ¿cómo se piensan también esas alianzas de las universidades con los mercados? ¿Qué opinas sobre eso? Y en realidad muchas veces algunas universidades nacionales, como se ha conocido en muchos casos, como por ejemplo la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en parte financiada por Monsanto, entonces claramente como la actividad que te está financiando no va a estar condicionando desde los planes de estudios hasta lo que se investiga. Aparte, en muchos casos, en este tipo de facultades se enseñan los posibles beneficios que tendría la utilización de este tipo de semillas, pero no así los impactos que tiene las fumigaciones con los agrotóxicos. Entonces, es como, o sea, solo se enseñan, además se enseña el miedo de que los transgénicos van a alimentar al mundo. Uh-huh. La mayor parte de los transgénicos que se utilizan y que, o sea, lo vemos acá en Argentina, en la soja transgénica, es una ínfima parte de lo que se utiliza para consumo humano, la mayor parte se deriva o para exportar para China, para alimentar cerdos en China, o para el desarrollo de los llamados biocombustibles, que son los combustibles que se realizan a base de soja transgénica. Entonces es una falacia que se va a alimentar al mundo. Inclusive hoy ya muchos estudios dan cuenta de que se están poniendo a nivel mundial los nutrientes necesarios para alimentar a toda la población mundial, pero que no, claramente no se está queriendo, no, la idea no es alimentar al mundo, la idea es el desarrollo de las corporaciones, el aumento de las corporaciones, inclusive hoy por hoy la mayor ganancia de estas corporaciones no viene de la mano de las semillas, sino de la venta de agrotóxicos. Por eso es que se avanza fuertemente, o sea, la semilla, el desarrollo en semillas transgénicas, la idea es justamente desarrollar semillas transgénicas asociadas a un agrotóxico, porque el mayor grueso de ganancia viene de ese lado, y justamente también por eso se dieron las fusiones que se conocieron en los últimos años, en las cuales se fusionaron grandes semilleras con grandes productores agrotóxicos al estilo Monsanto, Bayer, Syngenta en China, DuPont, o sea, se fusionaron estas dos empresas que te venden el paquete, o sea, por un lado se desarrolla la semilla resistente a un tipo de agrotóxico, y del otro lado esa misma empresa al fin y al cabo te vende el agrotóxico, les implica las mejores ganancias. Dai, para completar la columna, vos habías traído un audio para que escuchemos. ¿Te parece que lo compartamos? Sí, es un fragmento de una entrevista que le realizamos a Carlos Vicente, el integrante de Biodiversidad en América Latina de Grain, y a su vez es uno de los integrantes de la campaña que se está desarrollando en contra del trigo transgénico, que no se metan con nuestro pan, que bueno, justamente Argentina se caracteriza por un consumo muy alto de harinas y este evento transgénico depreciaría aún más el alimento, el pan, básicamente. Perfecto. Así que si les parece, vamos a escuchar. Dale. Bueno, nuestra oposición al trigo transgénico tiene múltiples motivos. Básicamente, parte de la oposición a los transgénicos que cuestionamos de base porque no vinieron a alimentar al mundo, sino a que se utilicen más agrotóxicos y hacer grandes negocios para las corporaciones. Y específicamente en el caso del trigo transgénico, por ser trigo y por ser parte de nuestra alimentación diaria, el incluir un trigo transgénico en la dieta representa, digamos, una multiplicación de la exposición a ese experimento biológico que no queremos. Pero este trigo, además del propagandado resistente a las sequías, es también resistente al glufosinato de amonio, un herbicida mucho más tóxico que el glifosato, muy cuestionado en el mundo, y que, bueno, que va a significar, por un lado, a nivel de la agricultura, que en Argentina se va a estar fumigando los 12 meses del año, ya que en primavera, verano se siembra soja y maíz y se fumiga, y bueno, el trigo se siembra durante el otoño, invierno, y también se va a estar fumigando. Pero por otro lado también, que ese glufosinato de amonio, así como el glifosato hoy está presente en todos los alimentos, va a estar presente en nuestro pan diario de cada día, y esto, bueno, implica una exposición a los agrotóxicos mayor que la que aún tenemos. Por eso estamos haciendo esta campaña diciéndole no al trigo transgénico, no se metan con nuestro pan. Ya tenemos más de 1.200 firmas de organizaciones y de personas que están sumando, y bueno, el que quiera hacerlo desde accionesbiodiversidad.org, accionesbiodiversidad.org, puede sumar su firma y así contribuir a este documento en el que exponemos las múltiples razones por las que rechazamos el trigo transgénico. Ahí pasaba el audio. Carlos Vicente. De Biodiversidad en América Latina y del GRAIN, que bueno, también daba cuenta de un poco lo que implicaría la aprobación de este evento transgénico, los impactos que traería no solo a nivel sanitario, sino también a nivel alimenticio. O sea, el agrotóxico también permanece en los alimentos que consumimos, entonces no solo impactaría en las poblaciones que viven en los territorios fumigados, sino también en los hombres que consumimos estos alimentos. Así que, como bueno, decía Carlos en el audio, invitar a quienes quieran firmar esta campaña que se está realizando, no se metan con nuestro pan, y sumar así su rechazo a la aprobación de este evento transgénico, que finalmente se va a estar presentando a los organismos correspondientes, sabiendo que bueno, que también el peso que puede llegar a tener algunas firmas no es el mismo peso que puede tener la corporación de Aceres en las manos de Grupo Copatel, presidente de los Grobos y también integrante de Aceres, que bueno, justamente si este gobierno cambió la denominación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a la Secretaría de Agricultura, podemos ver justamente en favor de quién se está legislando de estos organismos. Pero bueno, lo importante de hacer presión es que, por ejemplo, los eventos resistentes al glufosinato de amonio ya en Alemania en el 2014 fueron prohibidos, se cuestionaron por el impacto que traería el futuro, y acá en Argentina estamos buscando aprobarlo justamente. Y también en el marco de lo que fue el amparo judicial para prohibir fumigaciones por sobre las escuelas rurales, que se consiguió en la provincia de Entre Ríos, y por el otro lado el presidente diciendo que esa es una medida irresponsable. No sé qué considera el presidente, si es una medida irresponsable impedir las fumigaciones a los pibes y las pibas que asisten a las escuelas rurales, y justamente eso lo considero responsable. Bueno, creo que estamos en problemas, básicamente, porque sí, totalmente. Estamos, cuidar a les, estamos a en pibes problemas. Es claramente sí, cuidar total. A los pibes es lo fundamental. Sí, totalmente irresponsable los dichos del presidente, sabiendo que está comprobado los efectos que tiene la fumigación sobre las personas y también, bueno, sobre los alimentos. Dai, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos volvemos a ver o a escuchar el próximo viernes aquí en Una Buena. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Ahí pasaba la columna verde de la mano de Dayana Melón. Nos hablaba un poco de el rechazo a la implementación del trigo transgénico y la campaña que se está realizando No se metan con nuestro pan. Interesante para seguir profundizando. Hay un link para firmar que es en la página de biodiversidad.org, donde pueden firmar sobre en la campaña de No al trigo transgénico, No se metan con nuestro pan. Vamos a escuchar a Paz Bempra Festa, que ya estamos terminando nuestro viernes en Una Buena. Sé que está procurando. Respondo suavemente, es tú que estoy esperando. Y así que lentamente comenzó una vibración. Me llama para pista a danzar un reggaetón. No sé cómo pasó, mas tu cuerpo y el mío ficaron bien perto, yo sentí un desafío. Cuando perdí el tiempo ya estaba todo suado. Y así que todo mundo en la fecha fica pelado. Que el mundo no acabó. Día y noche está perfecta. Los frutos son tu reggaetón. No sé, ya me voy, salgo, yo siempre contesta. Danzando conmigo, esquentando un reggaetón, se flete de Valparaíso. De Carona llegué, rimando en un compromiso. Mi idea es libertar y mi cultura es de mestizo. Que el mundo no acabó. Y la noche está perfecta. no soy un hombre machista. Me crié con mi mamá. You are stupid. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Minutos faltan, Marina. Y antes de irnos, no podemos dejar de hablar de este segundo festival de Jauría Mutante, que como contábamos hoy más temprano, se va a estar realizando este viernes y sábado aquí en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, 60, 11 y 12. Y para hablar un poco más de qué va a haber... 10 y 11, ¿qué dije? 11 y 12, pero ay, no importa. Pero ellos a todos conocen dónde queda el Centro Cultural Olga Vázquez, no hay problema. Bueno, no sé qué me pasa. Estamos en comunicación para que nos cuente un poco más sobre este festival con Cristian Torno, que es uno de los organizadores que forma parte de Arte al Ataque. Hola, Cristian, ¿nos escuchás? Hola, Belén, hola, Marina, ¿cómo van? Muy bien. Queríamos que nos cuentes un poco de qué va este segundo festival del Strass, Travestis, Maricas, Putos, Lesbianes, Dominaries, que van a suceder desde hoy a las 4 de la tarde aquí en el Olga. Bueno, este festival, el Jauría, al igual que el del año pasado, lo que busca un poco es como poner en diálogo y en encuentro a las disidencias con la cultura, con el arte y con, sobre todo, la posibilidad de encontrarnos y tejer alianzas y encuentros, digamos, para pensar un poco, digamos, qué hacemos, ¿no? Y en especial este va a estar muy bueno, ya estoy escuchando el programa, bueno, escuchamos a Lucas, que es un genio, digamos, que nos abre la cabeza y nos invita, digamos, a tirar la piedra un poco más lejos. Hoy viernes va a arrancar a las 4 de la tarde con una feria. La feria está compuesta por más de 50 puestos, todos de compañeros disidentes que hacen desde editoriales, fanzines, producciones de objetos, comida vegana, bueno, miles de cuestiones. Y después a las 19 horas vamos a tener un conversatorio que le pusimos como título Crecer Disidentes, Dinamitando las Instituciones. Un poco la idea de ese conversatorio es poder pensar qué vienen a poner el movimiento, estas expresiones organizadas en torno a la disidencia. Principalmente vamos a dialogar con compañeros de la Asociación Civil Infancias Libres, viene Gabriela Mancilla, y también con las compañeras del Bachillerato Popular Mocha Celis. Y la idea de ese conversatorio un poco es justamente pensar eso, ¿no? Cómo la disidencia viene a poner en jaque las instituciones, tanto las instituciones familiares, el sistema de salud, el sistema educativo, y de esas experiencias de organización, bueno, cuáles son, digamos, los puntos fuertes que hemos podido desarrollar a lo largo de nuestra historia, pero también, bueno, cuáles son las dificultades y las necesidades de reforzar, ¿no? Y a la noche, hoy va a haber una varieté muy zarpada, que va a haber lecturas, música, perfo, DJ, y el sábado arrancamos también a las 4 de la tarde con la feria, y va a haber una serie de talleres que van a ser bastante piolas. Muchos de ellos, un poco la idea de Arte al Ataque siempre es pensar propuestas que nos inviten a pensar más allá de lo que estamos resolviendo en lo cotidiano, ¿no? Y en ese sentido, digamos, nos parece piola que las temáticas de los talleres justamente nos interpelen y nos inviten a pensar lejos de invitar a gente que repita lo que nosotros ya sabemos o creemos, la invitación es siempre a correr los límites, ¿no? A transgredirlos. Y dentro de esos talleres va a haber uno que va a estar a cargo del colectivo Boycott sobre intervenciones callejeras antiespecistas, otro taller que va a estar muy bueno de Libertad Nuestras Perversiones sobre feminismos y conservadurismos, Devenir Cyborg y la autoinvestigación del deseo, Infecciones de Transmisión Sexual, la hoja en blanco de la ESI, que se va a estar dado por la Asociación Ciclo en Positivo y la red de jóvenes y adolescentes viviendo con VIH. Y después va a haber uno que lo va a dar Sasha Satia, que es un poco una reflexión sobre el arte, los feminismos, los procesos de transición, el trabajo sexual, las drogas, en fin. Y cierra con un conversatorio, que bueno, que es lo que veníamos hablando, donde va también a participar Luca Fauno, mañana a las 7 de la tarde, que se llama Que el mundo tiemble. Sí, pusimos ese nombre porque es una frase de una activista trans, artista y performance argentina que se llama Efi, que ella justamente hace poco salió un libro que recupera toda su militancia y sus acciones culturales, y ella dejó antes de suicidarse una frase que decía: que el mundo tiemble si yo dejo de temblar. Y recuperamos esa expresión, ese mensaje como un grito, digamos, de guerra, ¿no? Digamos, como una promesa de rebeldía, como la posibilidad de pensar justamente esta alianza de estos cuerpos impropios, estos cuerpos que son incómodos, molestos, en clave de hacer temblar el mundo. Y ese mundo lo pensamos en varios sentidos, ¿no? En el sentido de este mundo capitalista, este mundo patriarcal, pero también este mundo que nos norma, incluso desde los discursos más progresistas. La idea es poder poner justamente en jaque la comodidad de adaptarse a cualquier tipo de norma, ¿no? Y bueno, y en eso Marlene Guayar es claramente una referente, Lucas también y Lucrecia Mazón. Uh-huh. Y a la noche va a explotar el Olga, sinceramente. Así con te la lo fiesta digo. Va a estar Susi Shock, Dani Umpi, Achelen Becker, Paz, y entre un montón de gente más, muchas drag, perform. Y bueno, eso, la invitación es a que se sumen, a que esta movida es autogestiva. Me parece que es interesante pensar que el año pasado circuló más de 900 personas durante el festival, y eso hizo que todo el festival, hasta lo más mínimo, se pueda autogestionar, y que además quedara algo de dinero para sostener el Olga Vázquez. Entonces, pensar que el Jauría es una apuesta al encuentro de la disidencia, pero también es una apuesta a la autogestión de la cultura, y en ese sentido apostamos obvio a Olga Vázquez e invitamos a todos a que participen para poder seguir sosteniendo estas actividades. Cristian, ¿dónde pueden encontrar el cronograma y las actividades que va a haber? El cronograma y las actividades están en la página de Arte al Ataque, tanto de Facebook como en Instagram, y también en la de Olga Vázquez. Así que, y ahí ha estado circulando, hoy salió una invitación en el suplemento Soy de Página 12 también, y hay varios medios que están contribuyendo, digamos, en la difusión. Bueno, gran puesta de Arte al Ataque sobre la cultura disidente, espectacular. Invitamos a todos a que se vengan a partir de las 4 de la tarde de hoy y de las 4 de la tarde de mañana. Vengan a las varietés, a las fiestas, a los conversatorios y talleres. Te agradecemos mucho, Cristian Torno. Nos vemos hoy a la tarde en este festival acá en el Olga. Nos vemos hoy a la tarde. Entonces, muchas gracias a ustedes y muy piola. Un abrazo. Bueno, saludos. Un abrazo. Chao, chao. Ahí pasaba Cristian Torno, que forma parte de Arte al Ataque, que es quien invita y organiza este festival Jauría Mutante, junto con, forma parte del Frente Popular de Santillán, Corriente Nacional, del Movimiento de los Pueblos y la Fundación Rosa de Luxemburgo, que son quienes están convocando y acompañando este evento que va a estar realizándose aquí en el Olga Vázquez. Nos tenemos que ir, Marina. Nos tenemos que ir, no queremos, pero bueno, no queda otra. Saludamos a Camila Abodes, quien estuvo en la producción, a todos nuestros columnistas que estuvieron Participando de este programa. Saludos a vos, Marina Cabral. Me saluda a mí misma. Saludate. Yo te saludo. Te saludo, Belén Garuti, que estuviste a cargo de la conducción y de la producción también de este programa del día de hoy. Todos los contenidos, como ya saben, los pueden ver en nuestra página radionauta.com.ar. Nos vamos, pero les contamos que el sábado va a estar, este fin de semana, va a estar algo nublado, pero no va a llover. El domingo recién va a llegar la lluvia a la mañana. Van a seguir las temperaturas altas todo el fin de semana, así que... Si el domingo llueve, es genial, porque vamos a estar en la fiesta y nos vamos a quedar de acá, de Jauría, así que vamos a pegar una buena siestita con la lluvia, ¿no? Exacto, con unas facturitas. Quien va a estar el sábado cerrando el Festival Jauría Mutante es Ayelen Becker. Vamos a escuchar un tema de ella, se llama Todos me miran. Nos despedimos, hasta el lunes que viene. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta y escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela. Todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final. Sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta y escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, porque hago lo que pocos.